Estás en órbita.com.ar. Esta noche estamos recibiendo aquí en nuestra mesa al señor Luis Moulin. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, chicos? Muchas gracias por recibirme. No, por favor. Y bueno, buenas noches a toda la gran compañía que tienen ustedes en esta idea de hacerles ustedes compañía. También tiene una platea que los acompaña de manera maravillosa. Sí, sí, sí. Quiero que me cuentes de esta etapa. Bueno, esta etapa es la que estoy descubriendo. Sí. Digamos que en esas cuestiones que uno tiene de vida, cuando toma decisiones de vida, sí, en un principio, sobre todo bajarse de un proyecto en el que la mayoría de la gente diría, pero escúchame, ¿qué puede estar mal en un proyecto? Como, claro, como los saloncitos. Claro. ¿Qué es lo que te está desconforme, por ejemplo? Puede no pensar. ¿Qué es? Yo pensaba también, ¿no? Es como ver al pibe este, por ejemplo, que salvando las distancias, sí, al pibe de Two and a Half Men, por ejemplo. Mira la pronunciación de Moulin, qué impresionante. Pero eso me enseña a mis hijos, no es propia. Que el que hacía de niño, hay un momento en el que no se reconoce como ya actuando en un programa, porque empieza a tener otra búsqueda actoral, ¿no? Claro, ¿no? Verdad, total. Verdad. Empieza a tener otra búsqueda actoral. Entonces vos decís, ¿pero cómo este tipo se puede bajar de un programa? Éxito, de un éxito, el tipo hacía del personaje de Maravilla. Sí. Bueno, un poco viene de ahí, ¿no? Creo que tenía que ver un poco con lo personal, sí, muchísimo con lo personal. Uh-huh. Y después con ciertas inquietudes que uno ya va teniendo dentro del grupo. Cosas maravillosas de los baloncitos, para mí, sí, más allá del éxito y la posibilidad de vivir de algo que amo, que es la música, sí, y ser reconocido y todo, valoro mucho la amistad. Ajá. Valoro que los baloncitos son un entorno de pibes muy agradables, muy buenos amigos, hemos sido y como hermanos. Mirá qué bueno. Una cuestión que lo grupal, sí, por ahí te juega, no en contra, pero sí que te adormece un poco la individualidad. Claro. No, entonces hay un momento, imagínate, si yo empecé a los 8 años a hacer música con los baloncitos, tenía más tiempo vivido dentro de los baloncitos con ellos que, sí, que por fuera. Entonces, claro, ¿qué era el tipo? Yo me sabía un integrante de un grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces me empieza a hacer ruido cuando yo empiezo a tener búsquedas musicales y artísticas, modos de decir las cosas, claro, que ya no tenían que ver, no se identificaban con la, claro, con la búsqueda del grupo. Sobre todo porque es una estructura, tal vez, o una, claro, fórmula. Claro. Y las fórmulas funcionan cuando hay, digamos, participantes que están estancos, ¿no? Una, claro, fórmula matemática es un número y fin. Pero cuando una fórmula es un humano, claro, claro, ahí empieza a intervenir, claro, otras cuestiones, sensibilidad, emociones, ganas, momento, edad. Sí, etapas. Etapas, etapas, sin dudas. Y en lo personal, digamos, yo me conocí con Belén, con mi esposa, ya músico, imagínate, nos conocimos cuando yo tenía 14 años, ponele. Opa. O sea que ella ya sabía que yo era un músico y nuestra pareja, lo natural de nuestra pareja era viajar. Cuando nacen mis hijos, tengo dos hijos, para lo natural para mis hijos era que yo viaje, que yo me pierda momentos familiares, cumpleaños. Claro, acostumbrado yo por ahí no estaba, te tocaba, claro, no estar. Hasta que en un momento se suman las inquietudes artísticas con un momento de crisis que me permite ver a mí que eso puede ser lo normal si es que yo soy músico. Claro. Pero puedo elegir otra cosa. Entonces, me estaba dando cuenta de que mis hijos estaban entrando a la adolescencia y yo estaba viajando todo el tiempo. Mm. Todo el tiempo, claro, viajando. Es un momento para él que requiere de esta relación padre-hijo. Y porque, va, todo el tiempo, en realidad. Y porque, mirá, acá los pongo en una situación incómoda a muchos que por ahí están escuchando la radio y dicen, y pero bueno, es la única que me queda. Y bueno, probablemente si me veían a mí en los baloncitos, yo varios años pensé que era la única que me quedaba. Claro. Hasta que di un paso y dije, no. Hay otro camino. Hay otro camino y voy a marcarlo como a mí me gustaría que ocurra, porque la música la adoro y de hecho volví a hacer música a principios de este año. Sí. Y estoy produciendo un disco, uh-huh, pero ya en mis condiciones y con mis tiempos. Eso está buenísimo. Con mis tiempos. ¿Qué viene de acá adelante? Lo que sí sé es lo que no quiero, como la canción de Total, Calamaro. Total, buenísimo. ¿Sí? No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Lo que no quiero. Claro. Porque así se arrancan las primeras decisiones. Las primeras decisiones van desde un poco desde el agobio y del hastío. Nadie se baja de... Es verdad. De un éxito porque se siente bien, ¿no? Es muy difícil y felicito al que se va de un éxito. Y en el transcurso de lograr el otro éxito la pasa bárbaro, la felicito. Pero creo que hay un camino de búsqueda. Total. Tenía que ver muchísimo con eso, con la experiencia, de en el escenario cantar con Belén, que de hecho cantamos en el escenario con Belén. Cosas que veníamos haciendo desde que nos conocimos. Y nunca, obviamente, creo que no era una invitada a subir al escenario, quizás dentro de la estructura de Aloncitos, pero al yo formarme como solista, tengo la libertad. Los pros y los contras del solista. Los pros es que tengo la posibilidad de jugarme en una propuesta, y el éxito y el fracaso dependen de mí. Cantar con mi hermano, canta como los dioses realmente. Muy lindo. El negro Juan Francisco. Y cantar cosas que se remitían también a mi familia y a mi tierra, y abrir la jugada y jugarse, por suerte, desde el lugar de quien no necesita vivir de la música. Claro. Que era otra de las cosas que me propuse. Volver a hacer música sin tener que ponerle precio a lo que tenía que cantar y que me compren, y yo tener que ir a cantarte, por ejemplo, no, quiero que me cantes X cosa. Y si yo no quiero, ya está. Te agradezco mucho, pero no necesito. Justamente es impagable eso. ¿Te ha pasado en este tiempo, digamos, que te reconozcan por ahí con música de los Aloncitos y pedirte siempre todo? Hay gente que ni sabe. Acá vine, estuve despachando unas cosas porque tenemos una productora y estaba despachando unas cosas a Buenos Aires de un material que estamos sacando, y me encuentro en el lugar donde despachamos las cosas, en el lugar de las encomiendas, con un entrerriano que dice: ¡Oh, Luis, de los Aloncitos! Y yo soy Tincho de Chajarí, me dice, me encanta lo que haces, y que yo... Lo que hacía. Claro, pero ¿sabes qué? Me di cuenta en un momento, cuando recién salí del grupo, me tomaba el tiempo de explicarle y de forzarlo por ahí. Porque ¿qué le voy a explicar a un tipo que me encuentro despachando una encomienda? No, mirá, resulta que... Y generar este espacio que tengo con ustedes de contarle por esta leyenda que... Bárbaro, Tincho, bárbaro. Sí. ¿Entendés? Claro. Porque hoy en cierta medida no tengo que salir a defender mi decisión. Hoy estoy feliz con la decisión. Total. En ese momento es como que yo, si te contaba, la estaba reforzando. Claro. Sí. Y claro, estaba justamente eso, solidificando la decisión. Me estaba contando mi historia. Cuando yo te la cuento a vos, ¿no? Claro. De hecho, ustedes me dan esta posibilidad de hacerlo en este detalle, compartirlo con la gente, y le vuelvo a encontrar significados. Y por suerte, significados cada vez más profundos, y ya con un caminito recorrido. Total. Con la sensación de que es posible.